¿Tu nombre? Segundo Juan Quiles, presidente de la comunidad. Bueno, nuevamente hoy día en la mañana circuló los rumores de allanamiento y así fue. Salí a contratar en los dos allanamientos que hubieron acá y la misma dinámica, la prepotencia, ¿no es cierto? La gente que fue allanada atemorizada, especialmente las lamien, los niños, y bueno, incautaron cosas que uno usa cotidianamente, pero no dejaron ni un respaldo aquí. La gente, cuando tenga que retirar sus cosas, yo no sé con qué respaldo van a retirar sus celulares, porque no dejaron ni un documento, ni la orden que traían tampoco de allanar. Segundo, cuéntanos, hoy día aparentemente el tema de los allanamientos está siendo cada vez más continua. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo están asumiendo esta situación? Porque además hay afectados niños, hay adultos mayores, hay también un nivel de violencia que, quiera o no, se reconoce que efectivamente irrumpen rompiendo chapas, rompiendo puertas. Bueno, esto ya lo habíamos conversado, ¿cierto? De que los allanamientos siguen a ser más seguidos, están ocurriendo. Entonces, bueno, yo en cierta forma llamar a la tranquilidad a los peñes, porque nosotros, el que nada hace, nada teme, así que aquí donde han allanado no han encontrado nada, pues han llevado cosas que uno usa cotidianamente, ¿no? Como computador, celular. Y me imagino que después, espero que también vuelvan en buenas condiciones, porque esto lo registran, lo desarman y después capaz que los peines ni les sirva más sus herramientas de trabajo que usan para, incluso para hacer tareas de sus niños. Entonces, de cierta forma, llamar a la tranquilidad nomás, peñi, harto ni bueno nomás.